El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Matraca en la mano y el pito también. Este es el pito seco, le digo yo. Y el otro no sé dónde. No puse, está por acá. Lo perdí. Tengo, acá está. El gorjeo de ese pito me encanta. Esta es una matraca que no me acuerdo en qué cumpleaños. En qué cumpleaños, viste, que te dan el todas las pelucas, las gorras, te dan todo un montón de cosas y vos, y empieza la música brasilera, viste, vos ahí, y están los que tocan el pito mal encima, desafinado. Sí. Porque, claro, el pedismo, claro, es una palabra nueva, el pedismo, ya a esa altura de la noche. Obviamente que es alto, ya cuando empieza el carnaval carioca, están todos para atrás con la corbata dada vuelta. ¿En serio? ¿Pero qué? No, ¿nunca fuiste a una fiesta? A mí me gusta ir bien vestido, a mí me gusta ir sí. saco y corbata, traje, zapatos, obviamente, no zapatillas, porque, claro, toda corbatita, todo bien. ¡Ah, la pelota! Claro, yo tengo mi ropita. En los años del 1-1 no tenía un peso. No. Es increíble. Después me hice millonario. Bien. Señoras, señores, ¿hoy qué día es? Es un día de miércoles, 7 de abril de 2010. Faltan 2 años y todo se va al cuerno. Sí. Bueno, así que dejen de juntar plata, gástenla, los que lo tienen. hagan como Jaime, un señor que está juntando para no sabemos qué. Bien, viste lo que pasó en Río, ¿no? Un desastre, sí. Inundación y desastre. Después dicen, le echan la culpa a Macri. Mirá cómo se inundó todo, qué sé yo. Mirá lo que pasó en Brasil, un país del primer mundo. Hay casi 100 muertos. Bueno, esto fue a la mañana, no sé después cómo se habrá desandado esta noticia, ¿no? Si habrá sido mayor la cantidad y los desaparecidos y todo eso. Se trata del peor temporal en 30 años. Afectó sobre todo a las favelas, donde se registraron aludes. ¡A la pelota! Aludes, muchos. Llovieron casi 300 milímetros en solo 12 horas. Increíble. Y la ciudad quedó virtualmente paralizada. ¡No! Sí, sí, sí. Y Lula llamó a la calma. Y la calma se hizo. Salió el sol otra vez y listo. Crímenes en la Boca por una guerra del Paco. fíjate vos. Asesinaron a dos mujeres y a dos hombres. Tres de las muertes fueron ayer. Viste cómo estoy hablando, ¿no? Todo pasó a pocas cuadras de la comisaría 24. O sea, 24ª vendría a ser en realidad. No nos sorprendamos, porque allá en el barrio, ahí por la avenida Perón, le robaron a Román Díaz. Les ¿sí? llevaron, sí, varias valijas con camisetas, botines, bueno. Plata poca, porque no tenían la plata ahí. Tienen la seguridad ahí de una de estas empresas. Y hace el mes pasado robaron también en una casa que, del mismo modus operandi. Eso tiene reglas. ¿Sí? Sí. Entraron y tienen como un balcón, la casa de los Díaz, y entraron por ahí. No te lo puedo creer. Sí, el único lugar donde no hay rejas. Fíjate vos. Y en la otra casa también habían entrado, tienen una terraza y entraron por la terraza por la parte de arriba. Y la policía está ahí el comando está ahí a dos cuadras. ¿En serio? Sí, claro. Contra más cerca, mejor, más seguro están. Los chorros, ¿no? Obvio. Sí. Sí, claro. Bien. Las pruebas que dice tener el juez para indagar a Macri. ¿Cuáles son? No sabemos, qué sé yo. Yarvide da relevancia a escuchas ilegales al cuñado del jefe de gobierno. ¿Es el cuñado o el excuñado? Ya a esta altura debe ser excuñado. Por más que siga casado con la misma mujer. No, vos sos mi excuñado. Se separó del cuñado. Una cosa de loco. Bueno. Sí. Bien. Obama no incluye a Cristina en su agenda. ¿Te parece? Sí, va a viajar al pedo. Esta es otra de las palabras, ¿viste? Pedo. Por ejemplo, pedo, pedismo y todo eso. ¡Chancho! Es una palabra. También es una acción del cuerpo, a veces involuntaria, sí. A veces acompañada de otras cosas. No. Ya voy a tratar de bajar eso. Y voy a hablar científicamente de cómo se produce el escape de gas. ¿Sí? Bien. Sí. Ah, no. Voy a traer. Y tengo los sonidos. Tengo los sonidos, es una cosa... No. Claro, porque vos tenés que saber identificar cómo son los sonidos. No voy a decir los nombres ahora. No importa, es otra cosa. Bueno. La presidenta no está en la lista para los encuentros bilaterales en una cumbre en Washington. Creo que va a ir igual ella. Por ahí la atienden, viste, por una puertita de atrás, no sé. Y va, obviamente le van a sacar las fotos. ¿Te parece? Me parece. Impulsa el gobierno que el 24 sea feriado. Otra vez nos vamos a ir al diablo. Sí. Otro más que se va. Oh, Víctor, discúlpeme, es que no lo saludé. No lo sabré. ¿Cómo anda usted? Víctor Venancio Victoria. Le cambio el nombre todos los días. Bueno, esto es La Neurona, 1561-5403-59. Esto es para mandar mensajes de texto. Y si no, sí. 466-6559. Digo de nuevo, nuevo no, 9. Digo de nuevo, otra vez el coso. 1561-5403-59. ¡Yupi! Bueno. Vamos a ver, este es un proyecto de ley para el lunes previo a la fiesta del Bicentenario. ¿Va a haber desfile? No sé. No. No puede, no hay para el... Sí, usted se va, Víctor, me imagino. Creo que yo también me voy a ir, Me parece que me voy a ir yo también. ¿Qué? Al final que soy el tonto. ¿En serio? Sí, sí. Y el miércoles vengo si tengo ganas. ¿Y qué? ¿Y quién me va a decir algo? No. Bueno, Super Messi. La gente dice, no, Messi sí, juega bien afuera. Juega bien afuera. En la selección no hace nada. No vamos a negar la calidad del jugador. No quiero. No se me da la gana. No. Ni siquiera lo voy a comparar con Maradona. No quiero. No se me da la gana. ¡A la pelota! Es un fenómeno. El que vio el partido ayer o el que vio después los goles que se perdió, no puede discutirlo, no puede discutirlo. No sé si la selección va a llegar a jugar como juega Barcelona. Sería algo bastante lindo la selección que juegue como un equipo, etéreo. Lo tienen apichonado al pibe, me parece a mí. ¿Te parece? Sí, me parece. Ahora va a chocar, se le dice así, no es que van a chocar así como los protones esos que hicieron explotar en la máquina de Dios, no. Es un choque, es un encuentro entre dos equipos de primera categoría, por ejemplo. Ah. Claro, va a jugar el Barcelona contra el Inter. Después, esta está buenísima, esta frase del día, pero la voy a dejar para el final. Para el final de este pequeño bloque. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Way and it's got you way. Me la voy a aprender al final. Tengo todo el otoño. Tres meses. En tres meses les. Escúchame, son 12 programas. Sí. Claro. Bien. Embargan a Jaime, nuestro querido Jaime, que ya lo dije que no es Jaime Olson, el fotógrafo del Clarín, del diario. No, el Clarín, el diario El Planeta era. El Clarín era el que tira la telaraña, el hombre araña. Me equivoqué de periódico. Che, estoy preocupado, ¿eh? Embargan a Jaime un yate o un yacht, si te gusta, un avión y casas por 40 millones de pesos. No te lo puedo creer. Es así. El muchacho es ahorrativo. Tiene una pequeña empresa. ¿Sí? Tiene una pyme, sí. Escucha, es por la causa de enriquecimiento ilícito. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Bueno, sí. La medida alcanza al exsecretario de Transporte, a su pareja y a las hijas de ambos. Está la pyme, ¿no? El barco y el avión, valuado en 4 millones de dólares, están a nombre de una sociedad vinculada a su entorno. ¿Qué es una sociedad vinculada al entorno? Que está a los costados, así. Sí. Claro. Y el juez ordenó secuestrarlos. Acabemos con los secuestros. Ya basta, con los secuestros express, con los secuestros... Sí. Con todo tipo de secuestros. Se los sacaron, ¿no? ¿Cómo se los secuestraron? Bueno, se usa esta palabra, qué sé yo. Bien. Y ahora vamos a la frase top de ayer de nuestra querida y amada presidenta, presidente de la Nación. Aquí vamos. Al anunciar la entrega de 3 millones de computadoras... a alumnos de escuelas públicas de todo el país, de todo el país, hasta la gente que no tiene luz la va a poder tener, al dope, pero bueno. Me siento la Sarmiento del Bicentenario. ¡A la pelota! Yo no te puedo creer. Vamos a la música, Víctor, después vamos a estar ampliando esto, dale. Este es un tema que, a pesar que los músicos son yankees, es mi grupo preferido, Creedence. Después vamos a estar haciendo, a ver si hacemos un sorteíto o algo. Que habla de los hijos afortunados. ¿Quiénes son los hijos afortunados? No soy yo, no es él, no somos nosotros. Son los hijos de los gobernadores, de los diputados, senadores, presidentes, etc., etc., etc. De esto trata la letra. De este tema, ¿no? Y que el recaudador de impuestos, llámese impuestos aquí en este país, cada vez pide más, más y más. Hijo afortunado. De esto fue grabado en el año 1969 por Creedence Clearwater Revival. Está en Commons Factory, es el disco. Vale. Ooh! Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090, Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Señoras, señores, Relax Express, camilla termomasajeadora con piedras de jade, la combinación perfecta entre tecnología de punta y medicina tradicional oriental. Masaje, acupresión, quiropraxia, termoterapia, moxibustión. Todo eso, sí. No sabes lo que es. No. Tengo que ir de nuevo. ¿Sí? Sí, no sabe lo que es esa camilla. Te hace masaje así, te pasan los rodillos. Oh, tra, tra, tra, tra. Hermoso, hermoso, la verdad. Problemas de columna, artrosis, escoriosis, desórdenes de sueño, fatiga crónica, estreñimiento, varices, artritis, ciática, ansiedad, estrés, cefalea. La segunda, chicos, Bien, esto, comprobalo. La primera sesión es gratis. ¡A la pelota! Sí. Y si sacás, digamos, todo el mes, una vez por semana, hay un gran descuento. ¿En serio? ¿Esto dónde queda? En la salida de la Reja Grande, a la derecha, como volviendo para Moreno, hay dos cuadras, ahí tenés Relax Express. Muy bien atendido por las chicas que están ahí. Y tenemos acá un número, o dos, si querés. Tenemos al 15-35-39-9679. Si no, 681-6139. Si no, llamame y yo te digo acá al 466-6559, 466-6559 o 15-61-540-359. Andá y disfrutá de un verdadero momento de placer. Me fui nuevo de ahí. Ya quiero ir de vuelta. Bueno, ahora ya es medio como tarde. No, tenés que llamar, pedir turno y todo eso. Bueno, vamos a otro Chivetex. Esto no es chivo, ¿eh? Esto es chivo. Sociedad de Fomento Villanita. El profesor Oscar Rayo, que no soy yo, sino es mi padre. Festival de Boxeo el 24 de abril. 24 de abril, sábado, 24 de abril. A las 21 horas. ¿Dónde queda esto? En Soldado Toledo, entre Tupungato y Zarratea. Te lleva el recorrido 16 de la Perlita. Sí. 15 pesines para ver todos los combates. Y tenemos nuestros créditos del Boxing Rayo. Néstor Costilla, Sebastián Cañete, Rodrigo Melo, un pibe que promete mucho, Mariana Lucero, y Julieta Azuaga, alias Celeste. Así ¿sí? que, sí, después vamos a estar repitiendo para que ustedes vayan a ver este espectáculo de voz, siempre muy bien organizado por el profesor Oscar Rayo y sus secuaces, que estoy yo ahí también. Yo soy el speaker. Yo soy el speaker, dice. ¿Sí? Claro, yo digo, segundos afuera, primer round. Impresionante. Bueno, vamos a los signos como es de nuestro menester y después seguiremos con cualquier cosa. Sí. Vamos a Géminis. Busca alternativas para expresar sus ideas y dar un paso adelante. Mantiene en acción consignas que serán el punto de partida de nuevos planes. Mirá vos. Bueno, vamos con Géminis. Ahora vamos a con Leo. Actúa con el tiempo de hoy y crea posibilidades futuras. Los cambios. ¿En serio? Sí. Vos actúa hoy y para mañana, para el futuro. Mañana es futuro ya. Así que vas a tener un cambio en tu vida. No te lo puedo creer. Totalmente. Cuando los cambios prosperan, la elección es la adecuada si pone su convicción. Busca una guía afectiva. Vamos a Virgo, a ver qué le salió a Virgo, que se mua. Suma conocimientos que orientan la búsqueda personal más allá. Impresionante, yo sigo buscando, pero no encuentro nada. ¿Te parece? Sí, bueno, más allá, dice. ¿Más allá de dónde? Más allá de... Claro, no sabemos. ¿Qué más? Exigencias que marcan un rumbo. Evalúelas con el cuidado que crea necesario. ¿Y usted de qué signo era? Siempre me olvido. Ah, de Libra. Bueno, ya me voy a acordar. Vamos a Libra entonces. Asuma la convicción de unir los diferentes puntos de vista para dar a conocer sus proyectos. Mirá vos. Claro, vos tenés que poner los puntos de vista. Mira, esto me parece que esto es así. Y chao. Y punto. Mejoran sus vínculos y crea un espacio para la actividad social. Mirá. Mirá lo loco. Sí. Sí, bueno. Listo, ya está. Por ahora, ya está. Mándame algo. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Duerme. Nadie se despierta. 15-61-540359. Te podés comunicar con nosotros y decir, ¿de qué querés que hablemos? ¿Ah? 466, ¿sí? Sí, claro, 466-6559. Pueden pedir un tema. Pueden pedir un sí. tema musical. Yo traje música, así que voy a pasar lo que quiera yo. Y todo eso. Che, China es el país con más ejecuciones. Hoy empecé todo mal, todo bajo. Yo le pongo, yo mirá que pongo la matraca, le pongo, le doy, pero... ¿Te parece? Sí, sí, sí, sí. Según Amnistía Internacional. China fue nuevamente en 2009, claro, porque esto viene año tras año, y bueno. El país con que más personas ejecutó en el mundo. Bueno, también son como 500 millones o 600 millones. Entonces, el porcentaje va a ser siempre mayor. Es una apreciación mía. Bien. Según estima la... No, no lo estiman un pomo, porque si lo ejecutan... Bueno, según estima sí. la Organización Amnistía Internacional, AI, no es de dolor, sino AI, en... No. No, claro. En su nuevo informe sobre la aplicación de la pena de muerte en el mundo... La entidad pudo confirmar la ejecución de 26 personas, no hay nada, durante el año pasado. No te lo puedo creer. 26 años, son 600 millones, loco. Alguno habrá choreado, habrá hecho algo mal. Pero no sé cómo lo... No sé, bueno. No. Bueno, qué sé yo. Durante el año pasado en el país asiático. Pero estima que la cifra real podría rozar las miles. ¿Sí? Ahí, claro, ellos dicen, no, matamos 26 nada más. Los hemos ejecutado porque se han portado mal. han choreado, han violado, han, qué sé yo, han matado. Viste, los chinos cuando se pelean, viste, enseguida sacan y se dan con la caña de bambú. A la pelota. Son jodidos. Bueno, la pena de muerte en China es aplicable para un total aproximado de 68 cargos, incluidos delitos no violentos. O sea, vos te dices, che, dame la billetera. No, no te doy, dame la billetera. Bueno, te la doy. Eso no es violento, porque vos le diste la billetera, o el sí. celular, o lo que sea. La organización denunció que los condenados a muerte en ese país no recibieron un juicio justo. No te lo puedo creer. Claro. Pero yo quiero hablar. No, pum, vos no hablás. Y claro, si no te dejan hablar, entonces siempre lo vas a hacer. Claro, le ponen un abogado, vos tenés que decir tal cosa. Ya le dan todo preparado, ¿me entendés? Es como una obra de teatro y todo eso. ¿En serio? Claro. Bueno, no recibir un juicio justo acorde con los estándares de los derechos humanos, incluidos en el derecho internacional. Séllese y archívese. En este sentido, criticó la obtención de confesiones bajo tortura. Claro, es una cosa de loco. Si te ponen, te torturan, vas a decir cualquier cosa. ¿Te parece? Sí, claro, mátame, ya está. Bueno, y procesos más dirigidos a demostrar la culpabilidad que la inocencia de los imputados, que además tuvieron un asesoramiento legal limitado. Eran estudiantes de abogacía, estaban en primer año, a los 6 meses, viste, lo largaron a... O andá y defendé esto, y qué sé yo. ¡A la pelota! Claro. Además en China, además de China, los estados que más recurrieron a la pena de muerte el año pasado fueron Irán, al menos 388 ejecuciones. O sea, te lo puedo creer. Claro. Yo dije 26 en China, pero son miles, según esta asociación. Sí, 388. Sí. En Irak, al menos 120. Pueden ser 130 o 119, qué sé yo. Arabia Saudita, al menos 69. Y Estados Unidos, al menos 52. Todos al menos. Todos al menos. Bueno, está bien, qué sé yo. En Estados Unidos 52, ojo, se van a quedar sin gente esto. La organiza... No, si tienen gente en todo el mundo. Sí. ¿No están en todo el mundo? Y bueno. La organización no gubernamental afirmó que Irán ejecutó a 112 personas en 2 meses posteriores a la controvertida reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad en junio. En cambio, según destacó la organización, en 2009 fue el primer año en el que otros países asiáticos como Afganistán, Indonesia, Mongolia y Pakistán no ejecutaron a nadie. Milagrosamente. Se están portando bien los muchachos. Asimismo, subrayó la abolición de la pena de muerte en 2 países. Burundi y Togo. Para un poquito. Bueno, lo que elevó a 95 el número de países que suprimieron la pena capital y provincia, vendría a ser, de sus legislaciones. Otros 9 países abolieron la pena de muerte para crímenes ordinarios. Sí, este es un crimen ordinario. Este no está hecho con calidad, ¿me entendés? Fino, una cosa, un asesinato fino. ¿Sí? Claro. No, toda la sangre salpicada. Es un crimen ordinario. Bien. Bueno, y así sigue todo esto, qué sé yo. Listo. Bueno, a ver. Vamos a leer el último párrafo. Los métodos utilizados incluyen la decapitación. No sabemos de qué lado. No sabemos. ¿En serio? Y la decapitación. El hombre tiene 2 cabezas, aunque no lo quieran creer. ¿Chancho? Pues, no, pero somos más inteligentes que las mujeres, aparte. Bien, después, la electrocución. No. Sí, agarran 2 cables así, ¡za! Y se lo enroscan acá y enchufan del otro lado. El ahorcamiento, la inyección letal, el fusilamiento o la lapidación. Eso que te matan así a piedrazo, una cosa de loco. Pero, ¿viste? ¿Sí? Y después hay que juntar la mugre, hay que juntar las piedras para otra ejecución. No. Y siempre usan las mismas. Se van rompiendo, ¿viste? Van cambiando algunas. Bien, ¿qué opinás vos de la pena de muerte? Qué lindo tema. Podrían llamar al 466-6559 o al 1561-540-359. Nos vamos a la Tandesky y después estamos con más neuronas. Dale, llamá. Hola, hola, hola. ¿Está encendido?

Bueno, Cristina prometió netbook para estudiantes y se comparó con Sarmiento. Con Sarmiento, nada menos. Tenemos un gran pensamiento. ¿En serio? Ese fue el primer maestro de la reputa madre. Era un maestro, no faltaba nunca a clase. ¿Quién puede constatar eso? Yo leí la historia de Sarmiento y, ojo, cuando hacía los viajes a Europa, iba a Inglaterra, Francia, porque era, viste, como no sé qué cosa, iba y viajaba por ahí, anotaba todo lo que gastaba. Y después fue presidente, ¿sí? Claro, después fue presidente. Se llevaba mal con Alberdi, pero bueno, son cosas de la vida. No nos podemos, mirá Macri con Néstor, se lleva mal también. Y después, ¿qué va a decir la historia? Era un loco del diablo, Sarmiento. Pero bueno, vamos a la noticia. Quiero que se me recuerde como quien estuvo en un lugar importante y luchó denodadamente por la igualdad, la distribución de la riqueza y todos tengamos igualdad de posibilidades. No creo para que un no, poquito. No, no creo ¿en que... ¿En serio? Eso es lo que dijo. Yo, querida Cris, no creo que nunca voy a tener ni la mitad de lo que tenés vos de plata. Sí. Es imposible. Yo no tuve la oportunidad de estudiar. ¿Te parece? ¿Eh? ¿Qué sé yo? Estoy haciendo un drama, ¿te das cuenta? Estoy haciendo un drama. Sí. Cristina, dejate de joder, de decir estas boludeces, por Dios. No te van a creer. Va a llegar un momento que no la van a creer. Yo me entero de la cosa que hace el gobierno porque veo fútbol. Yo siempre lo digo. Había 1000 kilómetros de camino. Bueno, hicimos 1000 más. Eso es bueno. ¿Sí? Y sí. Hicimos, pusimos luz. No te lo puedo creer. Hacemos casa para los obreros, que ellos mismos construyen. O sea, la que, pelota. Claro, si es tu casa no te van a pagar. O sea que te dan el sándwich y la gaseosa. ¿En claro. serio? Y claro, pues estás haciendo en tu casa, loco, no va a pagar. No. Claro. Y todo eso, un montón de cosas está haciendo el gobierno. Hasta me subsidia el subte. Me subsidia el tren. ¿Sí? Sí. Me subsidia la autopista, me subsidia el gas, la luz, el agua, todo. ¡Gracias! ¿De qué estado que tenemos, la reputa madre? Sí. Y yo me quejo todavía. ¿Te das cuenta? Porque no me faltaron la calle. No te lo puedo creer. Sí, créemelo porque es así. Hay gente que tiene la calle asfaltada y no tiene gas. Hacen los barrios y no le ponen gas, no le ponen cloaca, no le ponen un pomo. ¿Qué es esto? Es lo mismo que hacerle un rancho a alguien y nada. Dejémonos de joder. Bueno, me enojé para la mierda también. Bueno, sí. Vamos a seguir con esto. Habíamos quedado en igualdad de posibilidades, ¿no es cierto? Sí. Enfatizó Cristina Kirchner al presentar el programa conectarigualdad.com.ar. Presenta La Neurona. Bien, financiado, ¿sí? Claro, financiado con los fondos de la ANSES. No sean guachos, me falta poco para jubilarme, me van a dejar sin guita. Déjense de claro, ¿no? Encima vos, te jubilás y tenés que esperar 6 meses para cobrar, 3 meses para cobrar, qué sé yo. No, mira, no hay plata. Y me van a comprar las computadoras que los chicos no van a saber qué hacer. No te lo puedo creer. ¿A dónde? Si no hay hi-fi. ¿Cómo se...? Wi-Fi, bueno, Wi-Fi. Es lo mismo, Orsay. ¿Viste? Pega lo mismo. No. Sí, win derecho, win izquierdo. Centrofobar. Pero déjense de joder, vamos a repartir 3 millones de netbook. ¿Y? ¿Qué anuncio es ese? Bueno, vamos a seguir. La Presidente aseguró que este mediodía, al sentirse como la Sarmiento del Bicentenario, al anunciar la entrega de 3 millones de computadoras para estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas. Acá tenemos un docente. ¿Qué será ser un docente? ¿Un docente? ¿Qué será un docente? Docente. Bueno, no importa. Anunció que las primeras 350.000 computadoras portátiles... No son todas en cuota, juntas, son todas en cuota. Sí, está bien. Sí. Espero que las entreguen a todas y que no queden en el camino como las computadoras de Dualde. Ah, bueno, pelota. Claro. Llegarán a los alumnos entre abril y octubre, estas 350.000 primeras, ¿no es cierto? y aseguró que para 2012, justo cuando se acaba el mundo, ¿te das cuenta vos? ¿Qué hijo sí. de puta eso? Bueno, son 2 años, por ahí no vamos a llegar, no llegamos. Acordate lo que te digo, empiecen con 350.000, vamos a llegar a las 500.000 y se van a acabar. Che, ¿vos sabés que ¿te no? parece? Sí, van a sacar otra cosa nueva. ¿Vos sabés que no hay más netbook? No hay más. La ceremonia se realizó, porque hicimos ceremonia, claro. Se realizó en el Teatro Cervantes, es un lindo teatro, ojo. Pero eligen lugares, digamos, bien, de esta capital. Y Fernández de Kirchner, escucha, no me vuelvan loco, le decís Cristina de Kirchner o le decís Cristina Fernández o Cristina. Ahora es Fernández de Kirchner, no es más Cristina, se enojaron. Bueno, sostuvo que en el plazo de 3 años se entregarán computadoras portátiles a todos los alumnos de educación media del país y conectar a los establecimientos. ¿A qué lo van a conectar? Van a tener que tirar cable a lo loco, van a tener que hablar con los de Segba. Sí. Me siento un poco la Sarmiento del Bicentenario. ¿En serio? Sí, toda emocionada, sí, porque ella estudia. Ha estudiado algo de teatro esta chica, afirmó sí. la jefa de Estado. Che, a mí me dijeron que Sarmiento no era tan Sarmiento, digamos. ¿Qué es lo que quiero decir? No era tan Sarmiento, ¿viste Sarmiento? No me acuerdo de la marcha de Sarmiento, no me acuerdo. Bueno, ¿qué va a hacer? No importa, lo dejamos ahí. Bueno, esto sigue así, qué sé yo, muchas boludeces. Además destacó la brecha digital que existe entre anteriores generaciones y la de los chicos de hoy. Sí. O sea, yo apenas puedo mover el mouse. Los chicos hoy el mouse lo mueven para todos lados. Yo lo veo a Víctor que hace ta, ta, ta, ta, ta. ¿Te parece? Sí, un fenómeno. El pulpo. Sí. Claro, y sostuvo que no hay que horrorizarse frente a la realidad de que hoy los chicos acceden al conocimiento a través de la red y que el instrumento es la computadora. Ni te cuento cómo están en el norte, ¿no? En el noroeste, etcétera, etcétera, etcétera. Que no saben lo que es una computadora. ¿Han ¿Sí? visto? Claro, han visto fotos. Ni una vieja le dan para que practiquen y jueguen y qué sé yo. No saben lo que es una computadora. ¿Saben? No te lo puedo creer. Claro, vieron en fotos. Y si no tienen luz. Bien. Te digo que últimamente las velas están viniendo bastante berretas. No sé dónde consiguen el cebo, Ojo. Cristina afirmó además que la igualdad debe ser el signo distintivo del Bicentenario. No, debe ser, no porque sea el Bicentenario tenemos que tener más computadora, déjense de joder. Y seguir persiguiéndola contra viento y marea. ¿Esta quién es también el Quijote? Pelea contra los molinos de viento, qué sé yo. Bien, os invaden la marina. Sí. Qué sé yo. Bueno. Hay que pelear contra los poderosos que necesitan las desigualdades para tener poder. Quieren tener más poder que yo. ¿En serio? Sí, y no puede ser que alguien tenga más poder que yo. Para eso yo soy la presidente. Ándame algo, dale. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Lo que estamos escuchando todo este principio así, fue el principio, el Génesis. Ergo, el tema se llama Génesis. Box Day, la Biblia. Un disco emblemático, si los hay, en nuestra música de rock, ¿no es cierto? Rock nacional. Vamos a escuchar el Génesis, para poner un poco de calma y conocer un poco de nuestro mundo. Thank you.

Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre. Equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745. De lunes a sábados, de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos, de 9 a 13 horas. Paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Vamos a pasar a... Tengo un par de mensajes, pero voy a leer uno primero. Después el otro lo dejo porque es un chiste, me mandó. Aparentemente una chica. Acá dice... hola, nene. Así me dice, hola, nene. Muy entretenido el programa. Si tenés algo de Bob Dylan, te agradezco. Un abrazo, sí. Carlitos. De no sé dónde. De acá, de Moreno, pero no sé, no me acuerdo, qué sé yo, de dónde. Carlito, hay tanto Carlito. Sí. Bueno, te mando un abrazo yo a ti, después te estamos pasando un tema de Bob Dylan, como corresponde a los pedidos de la gente que nos, se animan a mandar un mensaje al 15-6154-0359. Si podemos, si lo tenemos, te lo vamos a pasar. No me pida Chayanne, tengo prohibido pasar. Bueno. ¿Sí? Sí, sí, en serio. 466-6559 es el otro número. Si querés llamar, salir al aire, decir, loco, fiera, cualquier cosa. Y después tenemos a Relax Express, camilla termomasajeadora con piedra dejada. Una combinación perfecta entre tecnología de punta y medicina tradicional oriental. Es muy buena, muy buena. Tenés para dorsalgias, hernias discales, lumbalgias, dolor de articulaciones, dolores crónicos, cervicalgias, fíjate vos, vértigos, etc, etc, etc, que voy a ir diciéndolo a través de los tiempos. Esto queda en la Reja Grande, en el puente de la Reja Grande, ahí a la derecha, como volviendo a Moreno, son dos cuadras, y ahí tenés Relax Express, un lugar hermoso, re tranquilo, re paz, loco, re paz. Chao, loco, está... Me dormí, te juro, sí, me dormí. Ronqué un poco, sin despertar a... ¿Sí? No, ni nos desperté a nadie, estaban todos roncando. Toda la gente estaba... Te apolillás, en serio, cuando te pones así... Te pasan rodillas... ¡No! Sí, y te quedas dormidito ahí. Y quedás como nuevo. 15-35-39-9679. Otra vez. 15-35-39-9679 681 asterisco 6139. Y después lo otro que tengo que decir, si te gusta el boxeo, te gusta el deporte, ver algunos combates lindos, va a haber exhibiciones también. El sábado 24 de abril a las 21 horas ya te puedes ir acercando

fíjense qué conjunción, ¿no? Japonesa-brasileña. Lo que permitirá que incluso los partidos de fútbol puedan ser vistos a través de los teléfonos celulares. Vos tenés un teléfono celular, el que puede tenerlo. Hoy día no cualquiera puede tener un teléfono celular de estas características, ¿no es cierto? Bien. Sí. Claro. Así lo dio a conocer el director del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Suárez. No, Tristán Bauer. Cualquier cosa, Tristán Suárez. Quien explicó que desde abril en los hogares... Uy, cambia de color la pantalla, che. Mirá qué lindo, sola. Ah, porque está sonando acá. Mauricio llamando. Espéreme un segundo, mándame algo. Este es un no se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, claro, tuve un llamado al aire, ¿no? Pero no por el teléfono de la radio, entonces no puedo hacer el pase mágico. ¿Podés hablar? Y le dije que no, estoy en el aire. En realidad no. Puedo, claro, puedo hablar, pero es otra cosa. Bueno, después me llama mi amigo Mauricio, de allá de Congreso, que vive en Quilmes. ¿Se explica eso? Trabaja en Congreso y vive en Quilmes. Bien. No. Sí, ¿qué hora es? 8:20, debe estar viajando, qué sé yo. Bueno, pues trabaja hasta las 20 horas. Bueno, seguimos. ¿Sí? Claro. Mauricio es Mauricio Pagano es el mafia. El mafia. ¿En mafia. Serio? Sí, sí, Mauricio Mafia Pagano. Ya con el apellido ya te tenés que dar cuenta. Y tengo el lugarteniente Mario Giorgetti en la mano derecha. Ah, la pelota. Del mafioso. Sí, sí, sí, son los dos mafiosos. Pero bueno, los tengo que aguantar todos los días. ¿Qué va a ser? Bien. ¿A dónde estamos? Bueno, desde abril, en los hogares, en esta primera etapa, con un decodificador, que seguramente después lo van a andar vendiendo en el tren. Sí. Y con una antena, se va a poder ver televisión de alta calidad. Hay que ver cómo es la antena. Ah, la pelota. No creo de que esa que, viste, te la adoran los gurriones, los pajaritos, las palomas monteras. Sí, ¿qué había dicho Víctor? Ah, mira vos, el gobierno se va a hacer cargo, pero hace mucho, claro, sí. En realidad esta noticia la tendría que haber leído en febrero, en principio de marzo. Pero la estoy leyendo ahora porque empezó abril. Y como no daba crédito a lo que estaba leyendo, lo dejé pasar. Ahora me entero de esto del gobierno, mira qué bien. Bueno. El funcionario dio a conocer, además, la futura creación de dos nuevas señales destinadas al público infantil y al cine argentino y latinoamericano. Sí. Romano latinoamericano. El público infantil, bien, ya hay canales de para chicos, que yo los veo también, porque me gustan algunos dibujitos. Yo veo a Bugs Bunny, el Correcaminos. ¿En serio? Claro, Ben 10. Dibujitos, y bueno, me gusta, qué sé yo. Bueno, que se sumarán a los canales públicos 7 y Encuentro. Ojo, canal Encuentro es muy bueno. Me encanta, Sí. Cuando no se me... Hay una interferencia de un canal cristiano. Y bueno, escucho los cantos y qué sé yo. Y no entiendo lo que me dice, lo que estoy viendo, no se condice, ¿no es cierto? Una cosa con otra, pero sí que bueno. Pero cada tanto lo hay una buena señal y lo veo. La. Es la guitarra de Lolo. Bien. Sin embargo, el costo de los sintonizadores que exige la televisión digital terrestre tendrá un costo de 30 a 40 dólares. No me vas a decir que los fondos los van a sacar del ANSES. Sí. Dios mío. O sea que para ver... Dios mío. ¿Qué hago yo? No sé. No sé qué voy a hacer de mi vida. Bueno. Entre las ventajas que trae la televisión digital está el poder acceder, ahí está la palabra otra vez, el poder acceder a las señales desde los teléfonos celulares o desde las computadoras portátiles, que son las que va a repartir el gobierno, sí. Las 3 millones de netbook, con el dinero del ANSES. Bien, hasta ahí vamos bien. Así que me voy a tener que conseguir una portátil para poder trabajar acá. Empezó otra vez, voy a hacer el secundario, no. Sí. Me costó mucho de grande. Lo hice, voy a estudiar una carrera universitaria. No. ¿En serio? Sí. Algo voy a hacer. Bueno, esto tiene un dispositivo de conexión que no sé qué es, USB, que no sé lo que es. El pendorcho para enchufar, digamos, una cosa así. Bueno, en caso de los partidos de fútbol, de los cuales la televisión pública tiene los derechos de transmisión, y donde te enterás qué cosas buenas hace el gobierno, estos podrán ser vistos desde los teléfonos celulares. ¿Cuántas veces lo van a decir esto? Bueno, eso me pasa por no, viste, claro, tendría que haber cortado un poco acá. No. Claro, con una calidad extraordinaria y yendo en un transporte público o en auto, indicó el funcionario. No, en auto no, porque te hacen la multa, ¿eh? No puedes ir viendo el partido, ¿eh? Sí. Tenés que poner el asiento de atrás. Jodete, dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Chocolate, quiero chocolate. ¿Por qué quiero chocolate? Porque es bueno para la presión y el corazón. Sí. Sí. Es una nota, vamos a tratar de simplificarla porque tenemos que ir a la TAN. Después de las 8:30, 20:30 de la noche, voy a contar el chiste que me mandó la Chicholina. Me gustaría saber de dónde es la Chicholina, de qué parte, qué barrio, qué cosa. Bien. Acá dice, se ve que es como una propaganda, ¿no es cierto? Me lo han mandado, me lo han enviado a mi, pues yo tengo un mail, ¿viste? Paul A. Young, se llama el chocolate este. Bueno, el chocolate podría reducir la presión arterial y prevenir enfermedades cardíacas, pero solo si se lo ingiere en pequeñas cantidades. Te vas a agarrar un águila de eso, así te lo manda todo. Papá, con almendra. Qué rico, por Dios. Ahora llego acá y me como uno. Sí. Y sí, porque hace mucho que no como. Entonces voy a comerme uno entero, así ya la presión me baja. Bien. La conclusión la plantea un estudio realizado a más de 19.000 personas. Publicado en el European Heart Journal. O sea, el corazón, el diario del corazón europeo. Otra vez. Otra vez. El diario del corazón europeo. European Heart Journal. Bien, la investigación descubrió que aquellos que ingieren media barra de chocolate a la semana, media barra de chocolate a la semana, no más, registraban una presión arterial más baja. En los mismos individuos, también se comprobó un riesgo 39% menor de sufrir ataques cardíacos y derrames cerebrales. Esto también es jodido, ¿eh? Ojo. Bien. Quienes hacen campaña contra el chocolate advierten que es dañino debido a que posee muchas calorías y grasas saturadas. Esto es verdad también. Pero, bueno, si vos te comes una barrita de chocolate, media barrita de chocolate, viste, una vez por semana, no te va a agarrar así, mirá qué gordo que está. Que está. Bien. ¿Sí? Claro. La metodología, vamos a la metodología. El estudio evaluó durante ocho años estudiando esto, ¿eh? No es joda. No. Claro. A hombres y mujeres de mediana edad. Mediana edad que sería entre los 50, 40, 50 años. Porque ya estamos llegando a los 90 años de vida. 80, 82, yo conozco muchos vejetes. ¿Sí? Claro, sí. Digo, ¿y cómo hace usted para ahí? Yo tomo tres pastillas en la mañana, tres al mediodía, con la merienda otra, y a la noche cuatro. A la noche el azul, claro, entre otras. ¿Chancho? Bueno, cada uno hace su vida, linda. Si a vos no te gusta la noche, hacelo a la tarde, qué sé yo. ¿Es así? No.

diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Señoras, señores, tengo el chiste de hoy, que me lo mandó. No. Sí, vamos a decirlo, espero que les guste, 466-6559, puedes dar tu opinión sobre el chiste que mandó la Chicholina, 15-6154-0359. Y ahí va, dice así, una chica va a bailar por primera vez. Y estoy apretando cualquier botón. Y su mamá le compra una cola LES con una palomita adelante y le dice: cuidado, hija, que nadie te toque tu palomita, ¿eh? Al volver, le pregunta: ¿no te tocaron tu palomita, no? La hija le contesta: no, la palomita no. Pero al nido lo rompieron todo. Para un poquito, chancho. ¿Por qué, chancho? Puede suceder esto, qué sé yo. No. Sí, que no. ¿Qué le parece si hacemos un rosquete así y nos vamos al diablo? Ponga lo que sigue ahí, qué sé. Che. Se te escapó la neurona. Ok, señoras y señores, 466-6559, estamos en los tramos finales, como se dice en todos los programas, los trazos finales, bueno. Los bloques finales, qué sé yo, 15-61-540-359. Luego de esta noticia que voy a leer ahora, vamos a pasar a la música. Si el señor operador después lo quiere, tiene ganas. No tiene muchas ganas, pero bueno. ¿Qué hora es? Pará, a ver. 20:34 minutos, están pasando los goles de Leo, de Messi. Y está haciendo declaración y está riéndose así como diciendo, sí, no... 18 grados 9 décimas. Para mañana fresquete, ¿eh? Te abrigas a la mañana y después ves que como llevate una mochila para guardar los bártulos ahí. El gobierno volvió a negar la inflación y cruzó muy duro a Cobos. ¿Miró? Mientras las consultoras calculan que la canasta alimentaria registró durante este mes el mes pasado, ¿no? Que terminó en un incremento superior al 5%. Y que marzo cerrará con un aumento de precios del 2,5. Mirá vos, el gobierno insistió en que en la Argentina no hay inflación. Y salió a cruzar en duros términos al vicepresidente Cobos. ¿Eh? Que había dicho que este es un problema que no puede negarse. ¿Eh? La inflación no puede negarse. Y que uno de los principales problemas del país es la pérdida de poder adquisitivo. ¡Qué vivo! ¿Mm? Los que tenían poder adquisitivo, hay gente que no tiene poder adquisitivo, no tuvo. O no sé, qué sé yo. Y en un mensaje bastante claro al gobierno que sigue integrando este muchacho Cobos, disparó: mientras se niegue esa realidad, es muy difícil tomar medidas para combatir la inflación. Lo primero que hay que hacer es reconocerla. A la pelota. Claro, el gobierno dice: che, hay inflación, ¿eh? Qué cagada. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, hay que buscar otra cosa ahora. Y claro, bien. La pronta respuesta llegó desde parte del ministro del Interior, ¿no es cierto? Florencio Randazzo, quien no solo volvió a negar la inflación, con el argumento de que no hay una suba generalizada de precios. Hay, es, ¿sí? Es, claro, porque Vudú dice que hay como una tensión en los precios. Tensión. ¿Cómo tensión? ¿Qué es eso? De que es una cosa de loco, que no se puede... Hay que mandarlos al masajista, acá a Relax Express, que se tomen el día. Total, se pueden tomar un día ellos. Se vienen hasta acá, hasta la reja. Salís ahí en el puente, pim, pim, pim. Hay lugar para estacionar, hermoso, todo, todo lindo, todo muy bien. Y ahí dice, bueno, ahí te sentás y te pregunta, ¿qué problema tiene usted? ¿De qué fue operado usted? Y ahí le decís, de la hernia, esto, lo otro, lo que sea, lo que te hayan operado. Entonces, te van a dar la necesaria atención para el problema que tenés. O sea, para la mentira, no sé qué te van a poner. ¿Entendés? Por ahí el rollo baja un poco más del coxis y empieza a dar vuelta así y después te levanta eso, ¿me entendés? Porque es como que ¿sí? te va, claro, te va como levantando. Bien, listo, ya está, con esto ya terminé, ya está. Sigue mintiendo, dale. Este sí que es un clásico, es de su primer disco, Gypsy Kings. Y un tema clásico que lo cantó el gran Julio Iglesias. A su estilo, que él se agarra acá de la pancita y... Y las hace callar, ¿sí?, a las chicas. Sí, si no, no se escucha él, ¿viste? Se tapa un oído, se agarra la panza y canta. Él dice que canta, para el carnero, pero bueno. Y hizo este tema, Bamboleo, que no es bamboleiro, como le dicen. No, es bamboleo. El bamboleo es un movimiento perpendicular al cuerpo que va girando y haciendo así como ustedes ven, están viendo ahora. Así. ¿En serio? Claro, o para el otro lado. ¿Viste cómo gira el CD? Bueno, antes se decíamos el disco. Vamos a escuchar, sí, a los Gypsy Kings y después estamos con más cosas. Dale, dale. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado, ven, ven, ven, ven, ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te han desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Thank you. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. My baby 466-559-1561-403-59. Che, el que está como loco es Jaime, ¿eh? Está como loco el juez federal Norberto. ¿Sí? Ya, sí, está, claro, imagino, dejaron una pata. El juez federal Norberto Ollarvide. Norberto era, no me acuerdo el apellido. Solana. Claro, jugador de Boca, que está jugando en Inglaterra. Bien, sí. bien ahí. Volvió a Perú, y está bien. Siempre volvemos a nuestro país. Yo nunca me fui, pero bueno, estuve ido muchas veces. Sí. Pero bueno, el juez federal Norberto Ollarvide también dispuso el secuestro del lujoso yate, evaluado en $1,000,000. Aparte de las casas, porque él dice que tiene una sola casa ya en Coso. En el sur, en la provincia patagónica. Y tienen Córdoba, tienen Miami, tienen cosas muy, muy... ¿En serio? Totalmente. Bueno, y del avión que se le adjudica a Jaime. De acuerdo con los papeles que maneja la justicia, la embarcación fue adquirida por la firma Dahlia Ventures, con sede en el estado de Delaware, Estados Unidos. ¿Dónde quedará Delaware? Es lo mismo que decirme, no sé, qué sé yo. Bueno, no importa. Pero lo que une a Jaime con esta superlancha es el nombre de quien apareció autorizado por esa firma a retirar la embarcación. Che, vengo a buscar lo de Jaime. Ah, ahí está, mira. Ah, bueno. Se trata de un tal Manuel Vázquez Gadea, casi anónimo del Manuel Vázquez que gestionó la llegada al país del avión que también se le atribuye a Jaime. No te lo puedo creer. Y sí, debe tener doble personalidad o algo así, qué sé yo. Será el mismo con doble apellido, le pusieron mal el apellido, qué sé yo. Bueno, Vázquez fue asesor del exfuncionario de Jaime y su hijo Julián pidió ser eximido de prisión en caso de ser imputado. No, yo no quiero ir a la cárcel. ¿Puede ser que me eximan? No. Pero qué hijo de... Bueno, el avión cotizado en $4,000,000. ¿Para qué quiere un avión de $4,000,000? ¿No te conformas con un Piper? ¿Eh? No. Bueno, figura a nombre de una sociedad costarricense a la que por ahora no se le encontró vínculo alguno con Jaime. Más allá del mencionado Vázquez, ¿no? El terrateniente que se le decía. Y se le dice y se le dirá, ¿no? El diputado de la coalición cívica, Juan Carlos Morán, el conocido Juan Carlos Morán, apoyó la medida que tomó Yervide en la causa. La sociedad pide a gritos que algún funcionario corrupto vaya preso. Sí. Bueno, no sé qué hace este pibe suelto también, ¿no? Cuando a mí me dicen funcionario, yo ahí, viste, paro la antena. Acá está el señor. ¿Sí? Claro, vos decís, acá está el funcionario tal, el funcionario. Este garca. Bueno. Pero además se debe garantizar que devuelvan la plata que se afanaron. ¿Y vos qué esperás? ¿Te parece? Y sí, dice, claro, porque pues, va preso. Y se queda con el avión, con las casas, con el yacht. Se queda con todo. Sacale todo, hijo de puta. Si no tenía nada cuando entraste acá al gobierno. Puto. Me calenté mal, ¿eh? Me calenté mal. ¿Cómo puede hablar este... El que sea inocente, como decía el señor Cristo, ¿eh? Que sea inocente, que arroje la primer piedra. Vas a ver cómo empiezan a tirar todas las cascotitas y se le caen de la mano, como en la película. No. ¿Qué no? Si yo estuve viendo la película y es verdad. Sin embargo, cuestionó al magistrado por su actuación en la causa de enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner. No. No te metas con los Kirchner. Tenemos un punto en que podemos criticarle, pero lo de ellos es de ellos. Ellos son los capos de todo. Sí. Mándame algo, por Dios. Me estoy poniendo mal. Neurona que se duerme es cartera. A ver, esto tengo acá, es posible alterar los juicios morales. Pero es un poco extensa la nota y ya no tengo más garganta. No, muy largo esto, olvídate. No, vamos a buscar otra cosita. Esperá. Sí. Espera un cacho. Tengo una no. de una... ¿No? Tengo una de una sonda... Que es argentina. Espera que no me abre esto. ¿Por qué? Dale. Acá estás. Ahí vamos. Sonda bueno, espacial. Dale. La sonda espacial que encuentra al Pac-Man. ¿Viste el Pac-Man? ¿Vos jugaste al Pac-Man, Víctor? Sí. Sí. Si habremos gastado moneda en esa estupidez. Lo peor que perdía siempre. Cuando estaba por ganar salían los bichitos. Y te comían todo. Bueno. Sí. La imagen de Pac-Man... En la luna de Mimas. Es la luna de Mimas. Ahora les voy a decir dónde queda esto. Obviamente que acá no. Está muy lindo, acá el dibujito. La sonda espacial Cassini. Casi ni llego, en serio. No estaba preocupado. ¿En serio? Bueno, sí, en serio. Tuve que tomar colectivo. Viajé como pobre hoy. Terrible. Bueno. La sonda espacial Cassini en órbita alrededor de Saturno captó interesantes vibraciones de calor en la superficie de la pequeña luna Mimas. La sonda midió diferentes temperaturas sobre la superficie del satélite y el resultado fue una imagen que recuerda al famoso Pac-Man de los primeros juegos de video de los años 80. Los científicos no están seguros de cuál es la razón detrás del despliegue de esa variedad de vibraciones de calor, en Mimas, aunque creen que se debe a las diversas texturas de la rugosa superficie de la luna. La luna de Mimas, ¿no? Los expertos explican que algunas texturas retienen más el calor que otras. Mimas tiene un diámetro aproximado de 400 kilómetros. Es chiquita. ¿Te acuerdas del cuento del Principito? Una cosa así. ¿Viste? Que tenía un planetita así, una cosa así. Bien. Y tiene una cicatriz muy característica llamada cráter de Herschel. ¿Qué ha llevado a muchos a compararla con la Estrella de la Muerte? ¡Oh, mierda! Sí. de las películas de la Guerra de las Galaxias. La estuvieron pasando todas. Capítulo 5. ¿Qué no entendí? ¿Sí? Un poco. Sí, yo fui cuando se estrenó la primera, que esa como la quinta película, en realidad. ¿No es cierto? La cuarta es, ¿no? La primera es la cuarta. Bien, esa la fui a ver al cine. No entendíamos un pomo, te podés imaginar. No, estuvo bueno. Bien, aparición del cráter. Esto es muy importante para nuestras vidas, escuchen. Los responsables de Cassini dicen que la aparición del cráter en algún momento de la historia de esa luna puede ser la causa de las diversas texturas de la superficie del satélite. No saben, en realidad. No saben. Nos gustaría realmente saber, aquí dice esto, si hay también una pauta de temperatura anómala del otro lado de Hershey. Bueno, manden a Cassini. Y si no, que lo manden a Buschetti. ¿Te parece? Ah, lo mandan a Buschetti y ya está. Bueno, y así sigue la investigación, y están tratando de ver. A ellos lo que les sorprendió fue que se parecía mucho, muy, o muy mucho, al Pac-Man. Fíjate vos, qué lindo. Bueno, es una linda historia, ¿eh? Pero esta nave, esta sonda, se va a extender recién en el 2007. ¿Qué pasa? En el 2007 no vamos a estar. Digo, no sabemos. No sabemos. Bueno, sí, sí, sí. Yo creo que sí. No sé de qué manera. No sé, realmente. ¿En qué va a terminar toda la historia de la humanidad? Si es que termina alguna vez. Ok, el último mensaje de la tarde que voy a leer, dice así: Cristina se siente ser Sarmiento. Se referirá a los Sarmiento que sostienen las vigas, ¿será? De Mendoza, viñas. Ah, las viñas, claro, hice una ñ media como que no sé qué, es un signo así. Las viñas de Mendoza, que elaboran el vino, patero, tanta borrachera. Que delira ser Edvita. Se hace llamar doctora y no tiene título. Y ahora se cree Sarmiento. Nuestra inefable Aileen. Gracias, Aileen, por estar ahí, por tu mensaje. Está muy bueno esto, ¿eh? Me gustó hoy. Sí. Bien. Chicas, chicos, nos estamos yendo hasta el miércoles que viene, calculo yo, ¿o no? Sí, porque es un tema que... Bueno, no diga así como diciendo me tengo que ir a dormir. No, vengo los miércoles por ahora porque no tengo más plata. Si no, vendría más días. Una hora por día estaría bien todos los días, ¿no? Hinchando la bola acá. Bueno, gracias a todos, a Carlitos que llamó, a la Chicholina, una nueva oyente para mí, porque nunca me había mandado un mensaje. A Carlitos también. A Aileen, nuestra inefable Aileen, ya le quedó a la inefable Aileen. Gracias por estar ahí. Hace 40 años se separaron los Beatles, no pasé nada de los Beatles. Para sí. La semana que viene tengo un tema de Paul McCartney en vivo del año 1993, que hacía con los Beatles. Impresionante, impresionante. Bueno, chicos, vamos a escuchar ahora Back in Black, que fue el corte de AC/DC. Se murió el vocalista y pusieron otro, que fue este. ¿Eh? Y ahí a mí mucho no me gusta, pero está ocupado este tema. Vamos a escuchar a CDC. Será hasta el miércoles que viene. Chao, pásenla bien.